¿Qué parentesco unía Fernando el Católico con Carlos I? Ninguno. Padre e hijo, abuelo y nieto. Ninguno. Abuelo y nieto, Luisao. Con lo bien que ibas y vas y la pifias ahora, hombre, de verdad. Josu. Y entonces, si fuera, joder, si fuera...